Fabián González, molt bon dia. Hola, molt de la casa dies. És el Fabián González, un dels nostres col·laboradors, i amb ell avui parlem de ciència. La música ja més o menys, ja ens porta doncs per aquests camins. Fabián, has estat llegint, cosa que ja va bé, perquè s'ha de llegir, per anar cultivant-nos, i has llegit un llibre que es diu Estado de Miedo i que avui ens vols comentar, no? Pel que suposa també, vull dir, ara perquè s'ha llegit el Fabián un llibre, no, vull dir, no, si fos d'amor no ens el comentaria. No és que sigui algo excepcional el hecho de que haya leído i quiera compartirlo con los oyentes. I digui, mira, romàntico, no, de miedo tampoc, no, és que a més el llibre doncs va bé per comentar dintre d'aquest espai de ciència. Efectivamente. El libro se llama Estado de Miedo. Hombre, al principi choca, Estado de Miedo. Sí, dices, bueno, ¿qué tiene que ver? En realidad, todo lo que voy a comentar, que la gente lo entienda en clave de novela. Sí. A mí me ha recordado bastante al Código da Vinci. Sí, mira que doncs, el Código da Vinci va agradar molt. Bueno, gustó, a mí no me gustó tanto, es un libro entretenido, pero... Sí, no, té dues parts. La primera està bé perquè t'agafa d'això, sí. I després ja la cosa va bueno, decayendo. Però bé, però hi ha molta gent que l'ha llegit. Me refiero que és del estilo. O sea, en el Código da Vinci sabemos que és una novela i que tiene cosas que son ciertas y que, sí. Y que se pueden constatar. De hecho, ha habido muchas peregrinaciones por los lugares que se relatan en el libro. Y la gente ha podido ver cosas que realmente pues, están escritas en ese libro, aunque es una novela y se supone que el argumento es ficción. Pasa lo mismo con Estado de Miedo. Estado de Miedo es una novela y además en Estado de Miedo sí que te queda claro que es una novela. El escritor te lo dice al principio, que todo lo que hay es novela. Sin embargo... da muchas citas de pero lo basado en hechos reales. No es que esté basado en hechos reales, es una trama puramente novelesca y nada tiene que ver con la realidad. Además, el lector se da cuenta porque sucede una serie de cosas que dices, bueno, esto es imposible, es pura novela. Pero aprovecha esa trama para explicarte su visión de lo que es el cambio climático y si se está produciendo, si no se está produciendo y qué tiene que ver el hombre en todo eso. ¿Y esta visión tú la compartes? La comparto en parte. En parte. En parte sí que la comparto. El hecho es que la trama es una trama entretenida, es una novela, no es de las mejores novelas que me he leído, es un bestseller, con eso está dicho. Es de Michael Crichton, ¿eh? Sí, hay que decir que la novela es de Michael Crichton, que es el autor de Parque Jurásico, que es por lo que lo conocerá la mayoría de la gente. Digo que es un bestseller porque con decir eso ya más o menos queda encauzada y cumple bastante bien los requisitos de un bestseller. Es una novela entretenida, que tiene una historia que se lee fácil, pero que aprovecha el autor, que es lo que a mí realmente me ha gustado, para... ¿Te l'havien recomanat aquesta novela? Pues, o va bueno, ser... la escuché en un programa de radio que la comentaban y, bueno, de hecho la comentaban para criticarla. Porque es un programa de radio en el que siempre se preocupan mucho por el medio ambiente y por temas de ecología. Y bueno, realmente si alguien tiene esas inquietudes o es de la escuela de salvar el planeta mediante las técnicas que proponen los ecologistas tradicionales, o que no se lea la novela o que tenga mucho cuidado porque se puede echar a llorar. Molt bé, ja estem avisats, doncs. Sí, en definitiva lo que narra la novela es las peripecias de un grupo ecologista financiado por un filántropo multimillonario que intentan salvar el planeta pues con sus actividades. El grupo ecologista en cuestión está intentando, está preparando el congreso anual de su agrupación y para tener mayor relevancia, para que salieran los medios y demás, intentan preparar una serie de acontecimientos extraordinarios. No voy a entrar en más detalle para que eso no suceda. Perquè ens la llegim, sí, si ens interessa no el tema, perquè ens la puguem llegir sense saber massa cosa. El caso es que bueno, al filántropo este que subvenciona y financia todas las actividades o una buena parte de las actividades de este gran grupo ecologista se le acerca un personaje que en principio no se sabe de dónde sale y después ya se desvela también quién es esa persona, que le dice que el grupo ecologista no es tal grupo ecologista, sino que son ecoterroristas. Ecoterrorista significa que, bueno, que utilizan la ecología una especie de, pues lo que serían los integristas islámicos, pues integristas ecologistas, que son capaces de matar y hacer cualquier cosa para conseguir dinero, financiación y en teoría salvar la tierra a cualquier precio. Entonces son una especie de integristas ecologistas o esta persona le intenta hacer ver al filántropo que eso es así. Al principio, bueno, todo es muy raro y muy enredado y no sabes muy bien qué es lo que está sucediendo. Y poco a poco la trama, que está bien montada y se desarrolla de manera coherente, aunque no deja de ser una novela, pues te desvela todos los misterios y al final tiene un desenlace, bueno, pues que no está mal. En todo esto, este argumento lo aprovecha el autor, que es lo que quiere, para dejar su mensaje. ¿Cuál es el mensaje del autor? Que es lo que yo quería comentar aquí en el espacio de ciencia. Tu ens vols dir ens vols explicar les conclusions que has arribat en aquell... No las que llego yo, sino a las que llega el autor, porque incluso al final de la novela hay un capítulo que ya no es ficción, en el que él explica, dice, yo he llegado a estas conclusiones después de estar 3 años leyendo informes científicos e interesándome por el tema, etcétera, etcétera. No hay que olvidar que Michael Crichton es médico. Y es médico, además me parece que fue el primero de su promoción, nada menos, lo que parece que es una persona fuera de serie. Y bueno, tiene formación científica, por lo tanto no es alguien ajeno a la ciencia, sino que es alguien que realmente le interesan estos temas y que los entiende. Entonces él, después de leer durante 3 años pues acerca del calentamiento global, llega a la conclusión de que no hay un calentamiento global, sino que hay calentamientos en diversas zonas del planeta, que sí se están produciendo calentamientos, pero en otras no. Por ejemplo, hay zonas de Groenlandia que se están deshaciendo, pero hay otras donde el hielo está incrementando su grosor. Uh-huh. Y esto lo constata con datos que dices traídos de fuentes fidedignas. De hecho, las partes donde se está produciendo ese calentamiento global, ese calentamiento no global, sino focalizado y localizado en algunas zonas, dice que no es atribuible al hombre o que las causas son desconocidas y no necesariamente tiene que ser causa del hombre. Sin embargo, él dice que sí que es cierto que se detecta un incremento de CO2, de dióxido de carbono, en la atmósfera y que ese sí es bastante probable, ¿no? Pero que sí es bastante probable a la actividad del hombre. No hay que olvidar que el dióxido de carbono es el paradigma de gas con efecto invernadero. Hay otros como el metano o los CFCs que ya están prohibidos, etcétera, etcétera. Pero el CO2 es aquel que todo el mundo habla, que hay que disminuir las emisiones porque es claramente tiene ese claro efecto invernadero. Dice también que la predicción de la evolución de la temperatura de la Tierra es sumamente compleja y por lo tanto nos resulta inabarcable poder predecir cómo va a evolucionar la temperatura de la Tierra de aquí a 100 años. Dice que los que lo hicieron hace 20 años, para las fechas actuales, se han equivocado el que menos en un 300%. Y en el libro pone un ejemplo muy bueno durante la novela, y es que le dicen, bueno, pero claro, es que en algo te puedes equivocar, porque claro, es un diálogo entre dos personajes de la novela, y dice, pero bueno, ¿cómo te sentirías tú si coges un avión y te dicen que vas a llegar a tu destino dentro de 10 horas o que vas a llegar dentro de 30? Que ese sería el error que ha cometido la persona que predijo la temperatura actual hace 20 años. Dice que es un error inasumible y que, por lo tanto, queda demostrado que la temperatura no se puede predecir a largo plazo. Entonces, que tampoco tiene mucho sentido... Doncs això ens ho deia també el Tomàs Molina l'altre dia en l'entrevista que li fèiem, Acerca del... ¿Estava hablando también del cambio climático? Bueno, va coincidir que van sortir notícies als diaris de que el canvi climàtic era una cosa que es fehaciente i que d'aquí poc passarà o que està passant, i ell deia que això és molt que possiblement hi haurà un canvi climàtic, això, que hi ha un canvi climàtic, però que és molt difícil saber com serà i quan passarà i tot això. Ajá, pues más o menos son las ideas que intenta transmitir Michael Crichton aquí en Estado de Miedo. Llibre. La semana que viene, dentro de 15 días, aprovecharemos y daré yo lo que es la visión oficial de la ciencia. Es que la visión oficial de la ciencia, aunque también hay diferentes escuelas, pero la que creo yo que tiene más visos de ser cierta, intentaré aquí hacer un programa sobre el cambio climático y traer cuáles son las visiones de acerca del tema. Uh-huh. ¿De acuerdo? Molt bé. También dice que en la novela se llega a una conclusión, y él lo constata al final del libro, que el clima cambiará, pero que ha cambiado siempre. O sea, el clima es algo que está en constante evolución, y que al haber tantos parámetros que interactúan unos con ellos, cuando alguno de ellos cambia, hace mover a todos los demás. Claro. Por eso estamos en un equilibrio dinámico constante. O sea, uh-huh. el clima no es que ahora esté estático, y critica de hecho a los ecologistas que quieren mantenerlo actual, cuando nunca no ha estado mai així de aquesta manera, quieto, ¿no? Claro, evidentemente. Siempre ha habido una evolución, y ahora estamos así porque venimos de una evolución del clima que a lo largo de los siglos, y por lo tanto va a seguir evolucionando. Però que i estem al moment aquest que notem més aquest canvi, no? Per exemple, ara estem al mes de novembre i fa calor encara. Bueno, però dice que no, por ejemplo, en la novela se desarrolla un diálogo también acerca de los huracanes, pero es que es una barbaridad la de huracanes que hay ahora, eso no había pasado nunca, y él dice que con los datos actuales no se puede decir que la diferencia de huracanes de estos últimos años sea significativa respecto a otros periodos de tiempo. Otros períodes, sí. O sea, que nos perquè da la impressió... Mirem, per exemple, ara així, la temperatura d'ara, d'aquest novembre, segurament que si anem enrere 70 anys, el 1965, deien a Lleida, havíem superat encara una tardor amb aquesta calor. Claro, es que ahora cualquier cosa rara que nos pasa en el tiempo, pensamos que llega noviembre tiene que hacer todos los días frío. Y vemos doncs un día això que ja ha que... passat claro. Alguna altra vegada. Efectivamente, o sea que... que... Bueno, y si no, podría ser eso, podría ser parte del cambio climático. También podría ser parte. Pero tampoco, según el autor, no tendría por qué ser atribuido al hombre, sino simplemente pues, a un cambio a un cambio que se ha hecho durante... Veremos dentro de 15 días cuáles pueden ser los posibles... o las posibles causas que provoquen ese cambio climático aparte del hombre. Uh-huh. Dice también en el libro que casi nada conocemos acerca del medio ambiente, y que siempre que lo hemos intentado proteger hemos causado más daños de lo que lo hemos protegido. Desarrolla también un diálogo... Que la intención es buena, pero que como no tenemos ni idea... No sabemos cómo hacerlo, ¿no? Efectivamente. Y hay un diálogo que me encantó en la novela, que pone el ejemplo del parque Yellowstone en Estados Unidos. El oso Yogi. Del oso Yogi y demás. Pues efectivamente los osos tienen que ver en esto. Y dice que a principio del siglo XX, bueno, se dieron cuenta que aquello estaba cambiando demasiado, que ya no era el paraíso que se había visto 50 años antes, y dijeron, bueno, esto hay que cuidarlo, porque si no lo vamos a perder. Entonces se dieron cuenta que lo que había pasado es que la caza había terminado con los alces, con los alces que había en el parque. Entonces decidieron proteger a los alces. Dijeron, bueno, los alces hay que recuperarlos. ¿Cómo los vamos a recuperar? Pues ahora, en lugar de matar a los alces, vamos a matar al oso Yogi y todos sus amigos que se comen a los alces. Comen a los alces. Entonces, muy bien. Empezaron a cargarse a todos estos animales que eran depredadores de los alces, y hubo una explosión demográfica de los alces. Demasiados alces. Entonces, ¿estos alces qué pasó con ellos? Pues que como son herbívoros, se cargaron todos los árboles que había, o una buena parte de los árboles que había en las praderas de Yellowstone. ¿Y qué provocó eso? Provocó que los castores se quedaron sin materias primas para hacer sus presas. Entonces desaparecieron los castores, con ellos se secaron las praderas y se cargaron a su vez, también dice, las nutrias y... Y todo por los alces, o sea, claro, es que la ecología es una ciencia que estudia la interacción de los diferentes animales que conviven en un mismo ecosistema. Entonces el hecho de que tú alteres a uno de esos animales, estás alterando el equilibrio de todo ese ecosistema. Y eso... antes no se entendía, y según el autor, los ecologistas, no los científicos que se dedican a la ecología, que eso es una ciencia, sino los ecologistas que todos nos podemos imaginar, que nos piden dinero para sus fundaciones y demás, dice que todavía no son capaces de entender que la Tierra es un sistema dinámico, que se rige por las teorías del caos y que no es lineal, que no hay un problema y se soluciona ese problema repoblando con esa especie, sino que el problema es muchísimo más complejo, y que eso pasa con el clima. Veig que hi ha moltes més conclusions i no ens queda tampoc tant temps. Pues Fabián, sí, ens queden vamos rápido. 3 o 4 minuts ens queden. Vamos muy rápido. Decir que evidentemente ante todo este panorama, la conclusión casi última a la que podríamos llegar es que el protocolo de Kioto es absurdo, no tiene tanto ningún sentido. Tanto protocolo de Kioto, tanto protocolo de Kioto. Dice que hay estudios que dicen que si el protocolo de Kioto se aplicase correctamente, incluso si Estados Unidos lo firmase y demás, dentro de 100 años solo habría conseguido disminuir la temperatura del planeta 0,04 grados. Evidentemente, también ha dicho antes que es impredecible el poder saber qué temperatura habrá dentro de 100 años, pero que el efecto del dióxido de carbono que se dejaría de emitir a la atmósfera solo provocaría un descenso de la temperatura de 0,04 grados. No significa que la temperatura baje respecto ahora a 0,04 grados, sino que solo teniendo en cuenta ese parámetro. Dice que todos los demás parámetros son incontrolables y que no lo podríamos saber. Que, por lo tanto, está contento de que su país no lo firme. Mira, bueno, también dice que existen numerosas razones para abandonar los combustibles fósiles, pero que eso se hará de manera natural, igual que se hizo de manera natural la transición entre el coche de caballos y el coche del siglo XX, que nadie tuvo que regular eso porque evidentemente había muchas más ventajas de ir en coche con gasolina que coche de caballos, claro. Y bueno, ¿por qué? Me gustaría, si me dejas un momento, sí, decir por qué se llama estado de miedo y leer un extracto del libro, porque a mí me encanta y me recuerda mucho a la novela de Orwell de Gran Hermano, que habla sobre el miedo. También enlaza un poco con Maquiavelo y en El Príncipe, cuando dice que el rey debe conseguir que sus súbditos le quieran, pero que si no le pueden querer, por lo menos que le tengan miedo. Y esa conclusión me resulta sumamente interesante, porque además lo estamos viendo también hoy en día, yo creo, en varios aspectos. Lo que pasa es que no entraré a detallar porque a lo mejor podría crear un poco de polémica, pero creo que sí que los estados pretenden que el ciudadano viva con cierto miedo y que eso los hace tener más controlados. Y podríamos hablar, por ejemplo, de las hipotecas o de los controles de los aeropuertos que últimamente se están exacerbando. O sea, para mí es algo claramente en esta línea. Te leo el extracto del libro que explica el título de Estado de Miedo. Dice así: las naciones industrializadas proporcionan a sus ciudadanos una seguridad, una salud y un bienestar sin precedentes. La esperanza de vida ha aumentado en un 50% en el último siglo. Sin embargo, la gente vive hoy en día inmersa en un miedo cerval. Les asustan los extranjeros, la enfermedad, la delincuencia, el medio ambiente. Les asustan las casas donde viven, los alimentos que ingieren, la tecnología que los rodea. Especial pánico les producen las cosas que ni siquiera pueden ver: los gérmenes, las sustancias químicas, los adictivos, los contaminantes. Son tímidos, nerviosos, asustadizos y depresivos. Y lo que es aún más asombroso, viven convencidos de que se está destruyendo el medio ambiente de todo el planeta. Increíble. Eso, al igual que la fe en la brujería, una falsa ilusión extraordinaria, es una fantasía global digna de la Edad Media. Todo se va al infierno y debemos vivir todos con miedo. Asombroso. Home, déu-n'hi-do, si comencem a reflexionar sobre aquest extracte. Es que yo creo que no le falta en absoluto razón. Aquí sí que comparto al 100% su visión de lo que se nos transmite para tenernos un poco asustados y de esa manera controlarnos mejor. Alguien sin miedo es alguien peligroso. Fíjate la gente que es capaz de inmolarse y matar a mucha gente porque no le importa su vida, porque piensa que hay algo más allá. Esa gente que no tiene miedo es incontrolable. Y una manera importante de control social es que la gente tenga miedo. Que la gente tenga miedo. Realmente recomendable el libro por bueno, aunque no se comparta la visión, por todo lo que nos explica. Home, molt bé, doncs és un llibre del Michael Crichton d'editorial Plaza y Janés, no? Ajá, y lo podemos encontrar en 2 ediciones, tapadura y bolsillo, por 22 euros o 9 euros y medio respectivamente. I això fa la lectura d'aquest llibre que d'aquí 15 dies ens portis, doncs, el que diuen els científics. sobre aquest canvi climàtic. Doncs t'estarem esperant per acabar de complementar aquest tema. Moltíssimes gràcies, Fabián. Adéu-siau. Hasta luego.